Flanagan quiere parecerse a Philip Marlowe, que lo contrate el pez más gordo de la ciudad. Flanagan sabe que aunque no levante tres palmos del suelo, es más listo que el hambre y le sobra sagacidad. Y aunque a veces los más duros se salgan con la suya, con astucia y buenas piernas se les puede burlar. Por cierto, hay que ver cómo te está mirando esa rubia. Pero tío, ten cuidado, es una mujer fatal. Y aunque todos los detectives se llamen como tú, a ver quién tiene narices a marcarse este plus. Y mientras los quinceañeros se lo montan de pastilla y bacalao, tú le das al zumo de naranja y al colacao. Flanagan tiene su despacho en cada calle, donde alguien le necesite aunque no le pueda pagar. Flanagan viene de lo más hondo del barrio, su hermana es su secretaria y sus padres tienen un bar. Y nunca pidas sardina fuera de temporada, sobre todo si los tiburones salen del mar. Y no te laves las manos si viene turbia el agua. Mejor mantenerse limpio entre tanta suciedad. Y aunque todos los detectives se llamen como tú, a ver quién tiene narices a marcarse este blues. Y mientras los quinceañeros se lo montan de pastilla y bacalao, tú le das al zumo de naranja y al colacao. Y aunque todos los detectives se llamen como tú, a ver quién tiene narices a marcarse este blues. Y mientras los quinceañeros se lo montan de pastilla y bacalao, tú le das al zumo de naranja y al colacao.